sueño, pero estaba despierto. Y cuando me di cuenta, lo estaba yo viviendo. Entonces comprendí que todo nuestro sueño, para que se te cumpla, debes soñar despierto. Si tú cierras los ojos, estás perdiendo el tiempo. Y el Señor quiere hablarte siempre que estés despierto. Porque no es necesario estar durmiendo. Si tú lo quieres ver, al Señor de los cielos, levántate y despierta. No es tiempo de dormir, es tiempo de vivir las promesas del cielo. Es tiempo de soñar, es tiempo de soñar. Es tiempo de mirar, es tiempo de mirar. Es tiempo de cumplir la voluntad de Dios. Gastaron su vida porque durmieron, visiones se perdieron, sueños no se cumplieron, porque clamaron siempre, este no es el tiempo. Si no quieres mirar con los ojos abiertos, no existe peor ceguera que el que no quiere ver. Pero el Señor desea que con tus propios ojos puedas tú conocerlo, porque Él es tu Rey. Levántate y despierta, no es tiempo de dormir, es tiempo de vivir las promesas del cielo, es tiempo de soñar, es tiempo de soñar, es tiempo de mirar, es tiempo de mirar, es tiempo de cumplir. La voluntad de Dios.